La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días para todos y todas. Buenos días. No me... Cuando salen las palabras. Sí, fui yo. Fui yo entrando mal a la reunión, perdón. No. Poniendo la cara de termo, sí, todo mal, todo tarde. No me salían las palabras. Es que todavía no tomaste el primer mate. Exacto, para mí eso... Exacto. Esto es una cuestión de llegar con la lengua afuera y sin ni siquiera un matecito. Mira, lo estoy inaugurando. Todo lo que se le pide a ese primer mate, ¿no es cierto? Ay, sí, tanto. Tantas cosas, ¿no? Que te despierte, que te ponga de buen humor, no sé, un montón. Que tenga espumita. Que tenga espumita. Yo lo digo siempre. Que no te quemes. Yo lo dije creo que varias veces. Para mí prefiero quemarme con el primer mate de la mañana antes que esté frío. Si el mate está frío, ya me desalinea los chakras. Sí, pasa que da una pereza bárbara que esté frío porque lo tenés que sacar del termo de nuevo, volver a calentar. En cambio, si está caliente y lo dejás ventilar, pasa. Para la gente que no es mega ortodoxa del mate. Claro. Hay gente que tira el agua, este agua ya no sirve y vuelve a calentarla, que no está bien eso para mí. No está bien en un mundo que nos estamos quedando sin agua. Y una vez alguien me dijo un tip que yo no sé si entra en el mundo chamuyo. Me encanta porque yo digo estas cosas y la miro a María, cual fuente de eterna sabiduría. Sí, confirmo o no confirmo. Yo siento que sí, su cara nos va a decir si estoy diciendo cualquier barreteada. También nuestros oyentes del otro lado pueden participar junto a nosotras y decirnos. Yo tenía la teoría que cuando se te hierve el agua, además de dejarla pasar un poquito, en vez de un chorrito de agua, hay que tirarle un chorrito de soda. Porque... Me encanta que tenés que tener soda, o sea, me encantaría, pero no tengo soda en la heladera siempre. Bueno, empieza el momento de calor, para mí es el momento de volver a la soda. Ahora les voy a contar algo de la soda y los soderos, pero sí, porque la teoría falopa era que cuando el agua hierve, desprende oxígeno en forma de burbujitas, ajá, y que cuando le das un chorro de soda, recupera ese oxígeno a fuerza de la presión de la soda gasificada. Por el gas de la soda. Natural, no fría. Esta es la corroboración, dice María que sí, mirá, no era un mito urbano, es real. Y ahí te ahorrás de tirar todo un termo de agua, porque también supuestamente vos no la podés dejar enfriar nuevamente y volverla a calentar, porque eso tampoco ya perdió las características. Bolazo. Eso me parece un bolazo, que el agua pierda las que estamos pidiendo. Pierde oxígeno. Ay, no, qué bolazo. Tirarla me parece desquiciante. Regar las plantas, tomarla. Hay muchas variantes también. Pero no puede volver a ser mate. Nah. Estamos hablando dentro de la iglesia ortodoxa del mate, no estamos hablando cualquier mate. Sí. Común y corriente. Ay, qué riquísimo que está. Muchas gracias, Pauli. Le echó soda. Le eché un chirín de soda. ¿Qué pasa con los soderos y la soda? ¿Qué pasa con los soderos? Para mí la soda es algo muy importante en mi vida, sobre todo cuando llega el calor. Uh-huh. Me he vuelto, creo que más. Avanzan los años, avanza mi adicción a la sodita. Y es un desperdicio de plástico enorme, un sifoncito de soda, de esos descartables. Sí, antes tenés existía. Que llamar al sodero. Ahí va, hay que llamar al sodero. En mi casa, en un PH... Existe la situación en la cual alguien, tengo que descubrir quién, o sea, tengo que hablar con la señora vieja que maneja, que es la que maneja todo el vecindario, sí, y preguntarle quién es quien pide soda, a ver si es ella u otra persona, y cómo es el arreglo, porque no solamente piden soda y está el cajoncito con los sifoncitos de soda esperando que pase el sodero, sino que le dejan la plata en un brochecito, en un plastiquito. Yo digo, tal vez el sodero ya es sodero de toda la vida y tiene las llaves del PH, y directamente él abre, agarra la plata y deja las sodas y vos cuando quieras vas al pasillo y las agarras las tuyas. ¿No hay algún hueco o similar por donde puedan ir sifones? Porque en la casa de mi familia hay un barrote que está medio raro y por ahí el sodero históricamente hizo el intercambio de sifones y después se le pagaba. No, esto no. Uh-huh. Esto yo tengo la sospecha de que el señor debe abrir la puerta, lo cual me da un nivel de amor. Y por el contrario de lo que cualquiera pensaría, pero a mí me parece un gesto amoroso de cuidado de larga data, porque si lo que yo estoy diciendo de es verdad, de otros barrios, ¿no? De localidades como, claro, de otros mundos directamente. Otro mundo. Sí, es como vivir en la noti fantasía. Se los voy a corroborar porque si esto es real, a mí me fascina la idea de ya que tenés sodero en la y que puerta. Esté construido ese lazo de cariño y de amor y de dejar la platita ahí en el portasifones. Si no encontrás a la señora, lo que podés hacer es llamar al número que aparece en el sifón, decir que querés contratar un six pack de soda, es decir, un cajoncito de seis, y le decís, mira, yo no sé cómo será el arreglo acá, pero veo que la vecina lo deja. ¿Será que puedo hacer lo mismo? Y ahí te van a tirar la data. Si no encontrás a la vecina. O abro una cuestión histórica de algún tipo de arreglo medio extraño, medio espurio entre la vecina y el sodero y salta todo. Ay, tené cuidado. Lo acabo de pensar. Tené cuidado. Claro, tal vez me meto en un terreno complicado. No sé si has visto que el tema soderos es algo muy común en las novelas también. Es una profesión que está ligada a tener hijos, por lo pronto extramatrimoniales. Sí, es una profesión ligada al amorío, así que quién sabe. Al amorío. Pero si hubiese un amorío, no hay tal necesidad de dejarle la plata en un brochecito, pues pasaría, haría una visita al sodero y se iría con el dinero. Claro, ya la soda es suficiente amor. Ay, burbujitas de amor. Quería preguntarles algo. Decinos. Era buena el cierre de burbujita de amor, pero me quedé con esta duda. ¿Conocieron los sifones de acero inoxidable que se carga, que sí, se cargan? Los Drago. Porque eso había en mi casa cuando era chica, había de esos. Entonces no tenías que... Mi papá siempre insultaba igual por cargarlo de más y que el primer chorro nos empape a todos. Claro. En algún momento volvieron de moda los sifones Drago. Sí, pero creo que son como un artículo medio de colección. No, existen todavía. Yo lo tengo, solo que no me lo he traído hasta aquí, pero lo he tenido y en la ferretería se sigue vendiendo... La carga. ...sifón de gas... E incluso la fábrica Drago, allí en Drago y casi Corrientes, sigue teniendo su pequeño local con un sifón gigante en la vidriera. Estoy mirando los precios del Drago con la nueva cápsula para cargarlo. Está saladito. Pero claro, bueno, te dura toda la vida, me imagino. Claro. Tenés sodita a demanda. Y si tenés algún tipo de sospecha con el sodero, te evitas la situación de tener que dejar pasar al sodero a tu casa. Y pasas a una relación con el ferretero, que es el que te vende el gas. Me gusta la relación con el ferretero, sí. Vamos con eso. Acá hay otro problema más que surge. Por favor, llámame. Catorce minutos pasaron de las 9 de la mañana de este martes 24 de septiembre. Hay 15 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires y el día va a estar entre parcial y algo nublado, con una humedad baja para lo que es la capital federal del 59% y una máxima de 20 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre una entrevista con los trabajadores del Garrahan y otra con la Asamblea de la Boca. Frío Lento desde Chile nos trae esta versión de Bichota. Salvo así calado, de pie a tu fe, porque puede ser que con el culo me te tope. Me siento bichoto, sin salir del bloque. Tú me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos par de botellas y ahora estamos al garete. Yo también tengo una jipeta, yo tengo fuleteado con tu michori. Dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que sube para la historia. Salgo así calado, de pie a tu fe, porque puede ser que con el culo me te tope. Me siento billeto, si soy el de lo que, todos me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum. Si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Perreando duro, le gusta el culo. Hace tiempo que estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada para lo que estás roncando. Tú para darme like en el Instagram P2. Pero se rumora por ahí que eres precoz. Por más que me tiren, no cojo lucha. La que me flotió de mí no se escucha. Salgo así calado, de pie a tu fe, porque puede ser que con el culo me te tope. Me siento billeto, sin salir del bloque. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Apoyo a la comunidad mapuche del 23 al 26. El juzgado provincial de Bariloche se enjuiciará a 6 personas de la Lofkem Kentreu. Las acusan de usurpar tierras fiscales desde el 2021 en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón. En la misma semana, en el juzgado federal de la misma ciudad, del 26 al 30, se hace un juicio contra 8 personas de la Lofkem Wilcumbapu. Las acusan de usurpar un predio de parques nacionales en la zona de Villa Mascardi, a 40 kilómetros de Bariloche, en el 2017. Dice Andrea Reile, abogada representante de la Lofkem Kentreu: esto evidencia que los estados, tanto nacional como provincial, persiguen al pueblo mapuche. No hay otra forma de verlo. Los dos casos reúnen muchas similitudes, pero también claras diferencias. El estado intentó desalojar a las dos comunidades a pocos días de los respectivos anuncios de reivindicaciones territoriales. La Lofkem Wilcumbapu también, por un extenso proceso de diálogo en el caso con el Estado Nacional. Tras el desalojo en octubre del 2022 y con 4 mujeres en detención domiciliaria, se formó una comitiva amplia que negoció con el gobierno nacional. Abarcaba muchas comunidades, por ser Betiana Coluán, Nahuel, la única machi en Argentina, y su rehue, el lugar de ceremonia también único y de suma importancia para la práctica espiritual tradicional. Por lo tanto, es un asunto que le compete al pueblo mapuche entero. Un grupo viajó a Buenos Aires en diciembre del 2022 y se reunió con el presidente Alberto Fernández. A partir de allí hubo varias instancias de diálogo, tanto en Buenos Aires como en Bariloche, pero hoy, olvidados estos encuentros, llegan a juicio. Vamos a compartir las palabras de Orlando Carriqueo Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, entrevistado ayer aquí en Charco de Arena. Nosotros, como los pueblos indígenas, en realidad sabemos que a pesar de los tiempos contrarios de siempre, abonamos la esperanza de que el cambio siempre lo podamos realizar, ¿no? Que haya más conciencia en la sociedad. Por eso instamos a eso. Sí. Creo que nos mueve no solo la necesidad de vivir en este territorio, sino la esperanza de que un mundo mejor es posible. Semana con paros, clases públicas y un abrazo al Hospital de Clínicas. En la previa a la nueva marcha federal universitaria del próximo 2 de octubre, trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires preparan una semana de lucha y visibilización. Desde ayer hasta el próximo 28 de septiembre habrá distintas acciones, paros, clases públicas, asambleas, reuniones interclaustro y ruidazos, entre las que se encuentran el abrazo al Hospital de Clínicas, que se realizará hoy martes 24 desde las 10 de la mañana. Será por un aumento salarial y en rechazo al inminente veto de Javier Milei a la ley de financiamiento del sector. Denuncian además que el presupuesto propuesto por el gobierno para el 2025 representa la mitad de lo necesario para funcionar. La masiva movilización nacional universitaria del pasado 23 de abril logró sumar partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades, pero no resolvió el reclamo salarial de la docencia de las universidades nacionales, cuyos sueldos tuvieron una pérdida de más de 55 puntos porcentuales frente a la inflación desde diciembre. Al respecto, Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, la AGD, expresó: el gobierno condena a las y los docentes a salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que provoca una fuga de docentes de las universidades hacia otros niveles educativos o directamente hacia otras actividades profesionales. Según una inflación del 4,2, el gobierno dispuso un aumento del 3 para agosto y del 2 para septiembre, aún más ajuste salarial. No podemos seguir así, tenemos los sueldos más bajos del conjunto de los niveles educativos. Mapa de los despidos nacionales. La agrupación Blanca Violeta Granate de ATE Capital presenta hoy, martes 24, un mapa de los despidos en el Estado Nacional, una herramienta virtual para visibilizar la dimensión de la política de ajuste y desguace que viene llevando adelante el Gobierno Nacional. La tarea de construcción de esta herramienta virtual surge por la necesidad de contar con información clara y precisa acerca del ataque ejercido hacia estatales y las políticas públicas por parte del Gobierno Nacional. Algunos datos que surgen de la investigación realizada identifican áreas especialmente afectadas en función de sus tareas. El Ministerio de Capital Humano representa el de mayor desguace al momento. Se ejecutaron gran cantidad de despidos en dependencias situadas por fuera de la capital federal. También se registra el logro de reincorporaciones, aunque por cuestiones de estrategia gremial no sean publicadas más ampliamente. Desde ATE esperan que este gráfico sume elementos en favor de los procesos de resistencia, que permita generar un acercamiento social más amplio en torno a la relevancia del trabajo estatal y las luchas por sostener políticas públicas y los puestos de trabajo necesarios para su desarrollo. La presentación de este informe, de este mapa, contará con un panel integrado por referentes de diversos organismos nacionales y tendrá lugar en la calle Moreno 1699 de la ciudad de Buenos Aires a partir de las 18 horas. Residentes y trabajadores estatales cumplirán medidas de fuerza por despidos y reclamos salariales. Las y los residentes médicos de todo el país, dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, realizarán un paro de 24 horas mañana miércoles 25 de septiembre por reclamo salarial. La medida incluirá una movilización hacia la cartera comandada por Mario Russo. Uno de los hospitales que lleva adelante esta iniciativa es el Garrahan, que desde hace meses realiza acciones para visibilizar la grave situación que atraviesa y que durante la semana pasada realizó un paro total de actividades. Con un salario por debajo de la canasta básica familiar, necesitamos visibilizar nuestro reclamo en los medios, aseguró a Noticias Argentinas Agostina Fiandrino, residente de pediatría del Hospital Garrahan. El paro se realiza frente al ajuste en la salud pública, el deterioro significativo de nuestro salario, la falta de diálogo y el incumplimiento del pago del bono acordado por parte del Ejecutivo en julio del corriente año, aseveró la especialista. Cabe mencionar que el aumento pactado en julio fue del 35%, cifra que se considera insuficiente ya que no alcanza el monto de la canasta básica familiar y que el bono, además de ser no remunerativo, no fue percibido por ningún trabajador. Para Fiandrino, el contexto de crisis económica nacional y el recorte presupuestario impulsado por el gobierno nacional ha provocado una pérdida considerable de nuestro poder adquisitivo, la baja en las adjudicaciones de nuevos residentes, el faltante en recursos sanitarios y, en consecuencia, el empeoramiento en el funcionamiento del ya desgastado sistema de salud público. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de septiembre. Hay 17 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 59% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información de esta realidad, pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Pero hay un territorio de fantasía donde se difundió que en el boletín oficial desde las 1500 entrará en vigencia el decreto que garantiza a todas las viejas brujas a irse a dormir con la panza llena. ¡Charco de arena! Militantes del clima hacen same o same. Voy más allá del límite, vos no lo imitaste. Somete a mi test, no te califique ni tres. Me encanta que apliques, pero no te agites. Casi que parece fácil cuando lo hace el cacique. Tenés tus clics, streams y no sé qué. Yo una pic, un block y nada mejor que hacer. En mi atril de marfil reptil te sacrifiqué. Purifiqué mi arte con tu sangre, animal sin fe. En el salón que ahora pasa el magister. Cuando expone el mister, se acaba el misterio. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¿Se murió? ¿Cómo fue? No es vino ese hilo que se escapa del mantel. El jugo del hereje que maté como merece. Llorará, llorará como debe ser. Mi cultura no es basura rápida para comer. Lo que no se paga bien, pues se debe devolver. Contame, y si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame, si te estás sintiendo bien o te llamo al same. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Contame, si te estás escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame, si te estás sintiendo bien o te llamo al same. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy, me estás, me estoy, me estás. Hago un rap dificilísimo con exquisito tino. En un sutil tono enrevesando el ritmo estribo. Me muevo en todo sentido, medito con sentido. Del ritmo con sentido, del doble cinco sentidos. Obsesivo vivo, este en un fardo subsumido. Mi odisea olvida el tiempo y en mi olvido él se ha ido. Tiro finta, expiro. Cargo tinta y sigo. Y tanto tomo que su aroma está en mis temas. Y hasta temo que mis tomos se los deba todo. Quizás ya no son míos, ensaya mi sonido. En mi cabeza se hace un nido el azulejo de Darío. Solo toco un tema, soy yo con mis problemas. Será un timo el que me estima, o es abuso de un sistema, o es la sombra que me aploma en una forma de castigo. ¿Cuál será la mente semetín que me somete? Y cuando esté completa, ¿cuál será mi próximo planeta? Contame, si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al fondo bajo presión. Contame, si te estás sintiendo bien o te llamo al examen. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Contame, si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame, si te estás siguiendo bien o te llamo al examen. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Contame, si se está escuchando bien o le faltan graves. Te estoy mirando, me estás mirando. Contame, si te estás siguiendo bien o te llamo al examen. We'll be right back.

hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la lucha, porque el sistema de salud realiza paro. Es el segundo paro en 24 horas del Hospital Garrahan. Van a profundizar estas medidas de fuerza por una recomposición del salario del 100% y exigen que el mínimo que perciba un trabajador alcance la canasta básica. Es como terrible el sistema de salud como está, y al sistema que nos vayamos, ¿no? A la educación, a la salud, sí. Recién decíamos a todos los estatales, ¿no? Sí, Pauli, y hablábamos también justo en las noticias sobre la situación del Garrahan, que para quienes no lo conocen, igual es súper conocido, pero que es un centro pediátrico de referencia a nivel nacional. O sea, al Garrahan van personas de todo el ancho y largo del país para atenderse. Es un hospital pediátrico que recibe a niñas y adolescentes de todos lados, y están en una situación muy compleja sus trabajadores, y por eso ahora estamos en comunicación con Alejandro Lipkovich, que él es delegado general de ATE, de justamente el Garrahan, y con él queríamos hablar un poco acerca de estos dos últimos paros que tuvieron en septiembre. Hola Alejandro, buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Quería que nos cuentes principalmente, en especial, el paro que realizaron la semana pasada y la movilización que entiendo que también hicieron hacia el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, el paro fue un paro muy, muy significativo, que lamentablemente afectó el funcionamiento del hospital. Pero bueno, esta es una situación que tiene que ver con que la masa de trabajadores y trabajadoras que hacemos funcionar este hospital día a día, que es un personal que llega a los 4.000 de la planta del Garrahan, no da más con relación a la destrucción del salario, no damos más con relación a las condiciones de trabajo. Venimos haciendo reclamos hace muchísimos meses, no hemos tenido respuesta, y por eso el jueves pasado se hizo el segundo paro, que incluyó, a diferencia de los anteriores, una movilización que por las calles hasta el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud no obtuvimos ninguna respuesta, ni siquiera se dignaron a recibir a la delegación del hospital que se había manifestado. Bueno, en ese contexto estamos redoblando lo que nosotros llamamos un plan de lucha. Vamos a tener una asamblea en estos días para votar nuevas medidas de fuerza. Lo que nosotros estamos señalando es que el reclamo que estamos haciendo, por supuesto, que tiene que ver con los intereses inmediatos de los trabajadores y trabajadoras del hospital, que, bueno, se necesitan los oficios y profesiones más diversas para sostener un hospital de alta complejidad, y tenemos salarios que en la gran mayoría de los casos arrancan por abajo de la línea de la pobreza. Pero no es solo el interés inmediato de cada compañero o compañera, que obviamente le asiste el derecho a querer tener un sueldo digno, que no sea de miseria, sino también el interés de la salud pública. Porque en la medida en que esta política continúe, lo que va a ocurrir es que se van a ir profesionales altamente calificados que desempeñan tareas acá, que costó muchísimo tiempo su formación, y que, bueno, si no tienen salario ni condiciones de trabajo, se van a ir. Otros nos quedaremos con salario de pobreza, pero en cualquier caso el hospital se va a ver afectado y vaciado, algo que en realidad no es una amenaza a futuro, sino que ya está ocurriendo en el día de hoy. Alejandro, venimos siguiendo esta situación alarmante desde que comenzó el gobierno de Milei, y daba la sensación, por lo menos en los primeros meses, que había un discurso muy fuerte de limpiar a todo lo que tenía que ver con ser parte del Estado de lo que sobraba, de la cantidad de ñoquis y de empleados fantasmas que había. ¿Puedes contarnos rápidamente por qué nadie sobra en el Garrahan y cómo es necesario que existan todos estos profesionales de la salud en todos los niveles para que el hospital pueda funcionar? Mirá, algunos ejemplos gráficos. Por ejemplo, en el Garrahan no hubo, por el momento, despidos, pero sí hubo esta reducción salarial brutal, y además que no se están reemplazando a los profesionales que se retiran o se jubilan. Y es un proceso que venimos denunciando desde hace muchos años, solo que en el último periodo se ha agravado dramáticamente. Hace algunos años, para darte un ejemplo, en el momento de la guardia para cubrir todas las salas de internación que hay en el hospital, que incluyen sumando las 500 camas de internación, había 500 médicos y médicas para cubrir esos momentos de guardia, o sea, después de las 4 de la tarde y durante la noche. Ahora hay 10, o sea, se redujo en un 30%, lo cual supone que se sobreexplota a quienes ya están y que, lógicamente, la calidad de la atención empeora. Después, claro, en todas las en todos los oficios y profesiones, lo que prospera es el pluriempleo. Esto afecta, obviamente, al personal que está formado, que bueno, que tiene entre dos y dos tres trabajos, enfermeras, sí, técnicas, por supuesto, médicas también, pero incluso yo soy administrativo, por ejemplo, que no tenemos un título profesional, pero sí hay cada vez más compañeras y compañeros que van a buscar otro trabajo porque con uno de 40 horas semanales no le alcanza. Eso, naturalmente, empeora el funcionamiento del hospital. Además, el recorte presupuestario que se desarrolló durante el primer semestre, que fue muy fuerte, afectó los salarios y también afectó la cantidad y la calidad de los insumos. Entonces, todo esa situación tan compleja afecta inexorablemente el funcionamiento de un hospital que, insisto, es un hospital de alta complejidad, es decir, donde se tratan las patologías más poco frecuentes, de tratamiento más sofisticado y demás, que lógicamente no se pueden afrontar en cualquier institución. Y a la vez, el Garrahan también es el receptáculo final de la crisis de la salud pública que tiene características nacionales. Entonces, por la guardia ingresan un montón de niños y niñas que no tienen respuestas en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires o en el sistema de salud del Estado. Entonces, bueno, es una olla de presión enorme. Nosotros no vamos a permitir ni queremos que el Garrahan se caiga. Exacto, justamente nombras la salud pública y cuando comenzabas a hablar decías, lamentamos que afecte el funcionamiento del hospital, pero me quedo en eso, en cómo se profundiza eso, el derecho a la salud pública, porque en la educación está pasando lo mismo, estamos teniendo muchísimos paros porque no se puede de otra manera, trabajadores y trabajadoras de la educación, y a la vez decís, bueno, ¿y cómo van a terminar el cuatrimestre? ¿Cómo hacemos, ¿no?, para enseñar y también luchar? Y creo que en la salud debe pasar lo mismo, ¿no? Claro, como vos decís, en realidad la afectación al funcionamiento empezó mucho antes de los, sí, paros, porque el día tiene 365 días, el año, perdón, y nosotros hasta ahora hicimos dos, sí, lo cual sobre 365 no llega a ser ni el 1% de los días. Pero el resto de todos esos días, bueno, hay una afectación que es creciente, por esta que te decía, que hay más trabajo con menos personal, porque hay insumos de peor calidad, porque hay migración de profesionales y porque también las familias y los pacientes que asisten acá también son víctimas de la crisis social y del ataque a los trabajadores, especialmente a las personas más pobres del país, que bueno, vienen en peores condiciones, penando por un medicamento que, como decía recién, ni el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires ni el de la ciudad les brinda, y acá hay cada vez menos para afrontar esa situación. Entonces, queremos decir basta, y el punto de partida es que se recompongan los salarios del personal y que se eleve significativamente el presupuesto del hospital. Alejandro, sabemos que al Garrahan se acercan familias de todo el país, pero para poner un poco en contexto, ¿cuál es la importancia de contar justamente con un hospital público de alta complejidad con las características como las del Garrahan y que justamente cuente con trabajadores y trabajadoras con salarios dignos, ¿no? Bueno, para dar un ejemplo, acá, digamos, tenés profesionales de altísima capacitación, por dar solo un ejemplo, en hemato-oncología, las enfermeras más capacitadas del país, los médicos y médicas más capacitados del país, en un área que es crítica y a la cual, lógicamente, la salud privada no va a dar respuesta a los niños y niñas que padecen enfermedades oncológicas y no tienen cobertura de medicina privada porque no tienen dinero para pagarla. Bueno, este es un centro de referencia en la atención de esas patologías. No podemos permitir que eso se caiga. Muchas veces las autoridades del hospital buscan capitalizar en términos marketineros los procedimientos que se hacen acá. Por ejemplo, dicen, se hizo el trasplante, el número tanto. Efectivamente, se hacen intervenciones muy sofisticadas, pero lo que ocultan es que esas intervenciones, esos procedimientos, se hacen gracias al trabajo mancomunado de decenas e incluso cientos de personas que trabajan acá por salarios muy malos y con condiciones de trabajo muy malas. Entonces, la alta complejidad no son solo aparatos, sino también el personal que los maneja y que va desde que un quirófano esté limpio, para lo cual hay una compañera tercerizada que debería ser de planta, también ganando miseria, hasta el neurocirujano que después hace la intervención y toda una larguísima cadena, un engranaje muy complejo. Por eso te decía, somos 4.000 personas de un hospital que trabaja todos los días del año, 24 horas al día, con 500 camas, con miles y miles de consultas ambulatorias. Bueno, para sostener eso necesitas trabajadoras y trabajadores. Sí, o sea, nombraste justamente un área que habla del cáncer en infancias y no puedo dejar de relacionarlo con que tenemos un país lleno de soja, de fumigaciones en las escuelas, de que cada vez hay más casos de cáncer cuando son chicos, y digo, si tampoco tenemos esta herramienta, ¿no?, de la salud, como que la ecuación cierra por todos lados, no nos quieren. Sí, claro, es esto que mencionás también es una pelea. Nosotros, sí, ¿no?, por ejemplo, como junta interna hacemos todos los años, gracias especialmente al esfuerzo de una compañera que es enfermera y que es muy una luchadora de las causas ambientales, hacemos jornadas para plantear el tema del impacto, claro, del agronegocio, del impacto terriblemente negativo en la salud de niños y niñas, y cómo el Estado es cómplice de eso desde hace mucho tiempo. Y acá llega el eslabón final, que claro, son los niños y niñas enfermos, sin que haya política institucional ni del hospital ni del Estado en general para ir a las causas de esa realidad, que son los venenos que se aplican en las poblaciones y demás. Y bueno, también forma parte de las luchas que planteamos. ¿Y cómo sigue la lucha? O sea, ¿cómo están planteando esto? ¿Cómo se están organizando? ¿Si va a haber nuevas manifestaciones? ¿O qué dicen, no? ¿Qué dicen las autoridades? Mira, varias cosas para decir ahí. Por un lado, las autoridades del hospital no dicen nada, lo cual es indignante porque el hospital se maneja con un consejo de administración, que son los que gestionan, que es nuestra patronal en definitiva, y que son funcionarios que nombra. Cuatro funcionarios los nombra el gobierno nacional, de Milei, y uno, el de la Ciudad de Buenos Aires, porque es la proporción de presupuesto que aporta cada jurisdicción. Estos funcionarios que arrancan con salarios cercanos a los 6 millones de pesos, mientras una enfermera que inicia no llega a los 800, o sea, ese nivel de disparidad que tenemos, cada vez que nos dicen algo, dicen, bueno, no podemos hacer nada porque el aumento salarial se define en otro lado, y si ellos no pueden hacer nada, no sabemos para qué están. Claro. Después, el conflicto se está agravando. Para darte un ejemplo, el mañana y pasado, miércoles y jueves, va a haber paro de residentes. Los residentes son también, aparte de estos 4.000 que yo te decía, hay casi 2.000 residentes que, bueno, cumplen una función clave en la labor asistencial, con la excusa de que se están formando, lo cual es obvio que se están formando, pero también están trabajando, están haciendo las dos cosas a la vez y perciben un salario por eso, que es muy, muy malo. El gobierno se había comprometido a equipararlos con la ciudad, son residentes de Nación, no es que el de la ciudad sea tan buen salario, pues el de Nación es todavía peor, e incumplió ese compromiso, por eso vuelven al paro. Bueno, es decir, que ya tenemos paro de personal de planta, paro de residentes, nosotros vamos a plantear unificar todo en un único movimiento. Tendremos asamblea esta semana y bueno, seguramente va a haber nuevos paros y nuevas movilizaciones en los próximos días, porque la realidad es que este gobierno está decidido a destruir esto, pero bueno, vamos a una confrontación y vamos a ver quién gana. Nosotros queremos que ganen los trabajadores y trabajadoras de la salud, nos vamos a querer juntar también con la gente de las universidades, porque peleando todos juntos vamos a tener más fuerza y para poder pararle la mano a este ataque. Por favor, no. Pensaba, Alejandro, con todo esto que nos contabas, que justo, obviamente, toda la situación que atraviesan quienes son actualmente trabajadores y trabajadoras públicas, como mencionaba Paula antes, la situación de les docentes, les profesores, les trabajadores de la salud pública, les enfermeres, que la semana pasada hablábamos con los y las enfermeras de la ciudad de Buenos Aires por el reconocimiento profesional, pero pensaba que en este caso el juego es bastante perverso, ¿no? Porque presionan y posicionan a los trabajadores que justamente, como decías vos, laburan con causas súper delicadas de niños y niñas. Entonces, muchas veces también es difícil tener el apoyo, imagino, de familias que tienen a sus hijos, sus sobrinas, sus nietos en el hospital mientras los trabajadores están haciendo un paro, ¿no? Sí, lógicamente se genera una tensión que, bueno, como te decía, no empezó ahí, porque en realidad el problema del deterioro en la calidad de atención, en los medicamentos que no están, en todas esas situaciones, empezó mucho antes de que ese paro existiera. Ahora, al mismo tiempo, yo les quiero comentar que, por ejemplo, el paro pasado nosotros hicimos, más allá de que hubo una pelea porque se reprogramen los turnos, que la patronal, o sea, la dirección del hospital, no quería reprogramarlos, siendo que había una medida con mucha anticipación, finalmente logramos imponer que se reprogramen porque era hacer venir a la gente en vano para tratar de generar un choque. Claro. Ahora, así todo con la gente que vino, que algunas familias vinieron, y por bueno, porque además tampoco es que se suspende todo, hay cosas que no se pueden suspender y no se suspenden, solo se hace lo que es insuspendible y las urgencias. Con esas familias nosotros hicimos una actividad en la parte de Pichincha y tuvimos muchas muestras de solidaridad. Claro. Y cuando nos movilizamos al Ministerio de Salud por las calles, repartimos volantes dirigidos a la comunidad para contarles por qué el Garrahan estaba de paro, y también recibimos muchas muestras de apoyo de los balcones, cocinazos, y bueno, creo que también empieza a haber una comprensión de que lógicamente una medida de fuerza afecta, pero que lo que más está afectando y desordenando nuestras vidas es este ajuste brutal, y que hay que pararle la mano. Sí, totalmente. Sí, la solidaridad entre las trabajadoras y las familias que asisten allí, entendiendo esta crisis de manera global y que lamentablemente es real, que nos está atravesando y golpeando muy duramente a todos y a todas, y quizás también por eso es momento de confiar en esos lazos de solidaridad en una sociedad que quizás sentíamos un poco más rota después de los números de las elecciones del año pasado, sobre todo como gran expresión de eso, y empezar a ver cómo se continuará. Me imagino que esto, trazando planes de lucha, porque tampoco del otro lado estamos escuchando un acercamiento o una posibilidad de pensar que para el año que viene, pensando en el presupuesto que se presentó, se esté considerando el aumento correspondiente del 100% que están exigiendo. Totalmente. Por eso, como te decía, nosotros entendemos esto como una confrontación de fuerzas. De un lado estamos los trabajadores, que no vamos a aceptar que se lleven puesto al Garrahan, que no queremos aceptar que destruyan nuestro salario y nuestras condiciones de vida, y del otro lado está lo del gobierno. Vamos a ver quién gana, está abierto esto. No es que pensamos que es una discusión de argumentos. Claro. Más allá de que argumentos nos sobran y los vamos a seguir desarrollando, sobre todo para que la población escuche y se sume y se solidarice con esta lucha. Pero bueno, en la medida que no haya respuestas por parte del gobierno, las medidas se van a profundizar, y el estado de ánimo en el hospital es muy combativo, porque bueno, es mucha gente muy comprometida con su trabajo y que no quiere dejar que se la lleven puesta. No, personas, médicos, médicas, me imagino que eligen trabajar en la salud pública, defender ese lugar que ocupa la salud pública en Argentina, el lugar que ocupa el Garrahan dentro del esquema de la salud argentina, lo que implica ese hospital de niños. Y me quedo con una frase que decías hace un ratito: personas, trabajadores, profesionales de la salud que trabajan 40 horas y no les alcanza y tienen que empezar a multiplicar los trabajos. Me imagino que nadie quiere ser atendido o atendida por un médico que está pasado de más de 40 horas y que ni siquiera eso le alcanza para vivir. Totalmente. Por eso es, no se puede separar el problema del salario y de las condiciones de trabajo de la calidad de atención que corresponde. Y eso vale incluso para el sistema privado también, que también está en crisis, las obras sociales están en crisis. Sí. Es evidente que toda esta mercantilización de la salud y privatización está llegando a un colapso, digamos. Porque lejos de lo que dice el gobierno, de que el problema es que faltaba mercado, al revés. Hace décadas que el sistema de salud viene siendo cada vez más privatizado y todo eso está llevando a un colapso total. Y además las personas que trabajan en el sistema privado en general son las mismas que las que trabajan en el público, sí, porque tienen dos trabajos. Y ahora con los cierres de clínicas, que ya empezaron a haber, y despidos y demás, incluso esa posibilidad parece vedada. Entonces es necesario un replanteo integral. Y nosotros, nuestro aporte, nuestro granito de arena es defender al Garrahan, porque tiene que ser un pilar de la salud del país. Muchas gracias, Alejandro, por esta comunicación y por contarnos de forma tan clara cuál es la situación específica de los y las trabajadores del Garrahan y del sistema de salud pública también en su conjunto. Te mandamos un abrazo grande y los micrófonos están abiertos para cualquier otro reclamo que hagan más adelante. Bueno, un abrazo y muchas gracias por colaborar con la difusión de este reclamo. Otro para vos. Pasaba Alejandro Lipkovich, él es delegado general de ATE del Hospital Garrahan. No sé si hace falta presentar este tema, pero por las dudas es Homero de Viejas Locas. Bajo Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Justicia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque ellos se mató pensando y es lo mismo que uno más. Come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado. Come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. La vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar.

6 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Vamos a hablar de territorios y nos vamos a ir al barrio de San Telmo y... No, de La Boca, perdón. Está bien, era el sur mañana. Igual. Sí. Estoy desde la mañana confundiendo La Boca con San Telmo, pero vamos a irnos al territorio de La Boca y vamos a hablar de esto que significa la gentrificación. Le vamos a dar la bienvenida a Ale Pigüé, que integra la Asamblea de La Boca. Buen día, Ale. Buenos días. Hola. Van a hacer un festival contra los desalojos y la gentrificación. ¿Nos contás qué es la gentrificación? Sí, mira, la gentrificación es cuando ponen los ojos en tu barrio y empiezan a ponerle servicios para poco a poco hacerlo más atractivo para que gente de otras clases sociales se vengan a vivir y turistas. Se vengan a vivir al barrio y echar a los habitantes originarios del lugar. Uh-huh. ¿Y eso está sucediendo ahí en La Boca? Mira, eso es algo que siempre interesó, porque bueno, La Boca es un barrio con mucha personalidad y los que lo conocen les gusta, ¿no? Uh-huh. Pero esa personalidad que tiene empiezan a hacérsela perder cuando empiezan a echar a sus verdaderos habitantes, ¿no? Esto empieza desde siempre, porque siempre hubo quemas de conventillos sospechosos en La Boca, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchos años. Pero desde los últimos años empieza a profundizar y desde que está el gobierno de Jorge Macri, mucho más, por lo menos en nuestro barrio, ¿no? Sí, y también en otras partes de la ciudad, ¿no? Porque vemos la cantidad de estas torres que están construyendo, que decís, ¿quién va a vivir en esas torres, no? Exacto. Emprendimientos así, más lujosos que empiezan a proliferar, la declaración del Distrito de las Artes con exenciones impositivas a artistas que tuviesen grandes talleres y personal trabajando para ellos, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora la llegada del catamarán de Puerto Madero a La Boca... Mm. Y que te la venden como progreso, y al final de cuentas nos están echando del barrio poco a poco porque se transforma en muy caro para los habitantes vivir acá. Claro. Sin hablar del problema de vivienda, que es muy agudo desde siempre, y que en los últimos meses se ha agudizado la echada de gente, operativos de desalojo, sin órdenes judiciales, acordonamientos a primera hora de la madrugada, sin permitir acceso al apoyo legal o no darle partida participación al abogado que a veces puede haber en estas situaciones, ¿no? Hay mucha arbitrariedad y además se junta, por ejemplo, con otro evento que ha sucedido hace muy poquito, que es el inconsulto traslado de la Feria de Artesanos, sí, que estaba en al final de la calle Caminito, y la han trasladado a la Plaza de los Bomberos, quitando una de las plazas que tenía la gente para el lugar, para jugar, ¿no? Ahí las plazas son, como en toda la ciudad, ¿no? Muy ocupadas porque como no hay espacio, se tiene que ir ahí, claro, a esparcirse un poco. Sí, yo estuve viendo, hace poquito circuló un video de León Gieco justamente denunciando esta identidad, esta cultura, ¿no? Y cantaba esa canción que tiene él sobre la cultura de un pueblo, ¿no? Como que es eso, sacar a esos artesanos, sacar toda esa cultura que da identidad a estos lugares, ¿no? Sí, es muy paradójico porque les gusta un barrio porque tiene personalidad y empiezan, lo primero que empiezan es ir a quitarle esa personalidad, a chuparle esa savia que tiene, que le ha dado esa personalidad al barrio, Y es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Claro. Pues después queda un lugar estandarizado más de turismo de masas, donde... Sí, quizás volver más... Estás en un país o estás en un caminito y te da lo mismo. Claro. Volver muy consumible y muy habitable para el turista, muy habitable para el que no es de ahí, los elementos que hacían propios al barrio, sin pasar por un proceso de trabajar en recomponer el barrio para sus vecinas y vecinos que tanto le aportan ese barrio, porque ese barrio, además de ser bello estéticamente, tiene vida y tiene arte y tiene música y tiene producción cultural y tiene producción política por la gente que lo habita hace añares. Permanentemente, es así. Desde siempre. Es un barrio con mucha sociabilidad interna, ¿no? Hay muchas asociaciones, hay muchas organizaciones. Tal vez en algún momento por ahí somos demasiados y cuesta coordinar, ¿no? Claro, eso te iba a consultar, ¿cómo están funcionando como asamblea, cómo se están organizando? Me imagino que ustedes en La Boca tienen organizaciones desde siempre vecinales, pero en este contexto, ¿cómo está funcionando? Mira, como vos decís, organizaciones existen desde hace muchísimo tiempo. Nuestra asamblea, que es una asamblea de vecinos autoconvocados, nacen al calor de oponerse ante la ley bases y el protocolo antipiquetes, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí hubo mucho movimiento hasta que salió la ley bases. Después quedamos... Nos hemos reducido, pero nos dimos cuenta que teníamos una actividad que realizar, que podemos, que los problemas se siguen manteniendo, y bueno, un grupo quedamos todavía organizados, y vemos que este es el problema que nos convoca, ¿no? El de los desalojos, que es algo que es muy de acá, porque se ha agudizado muchísimo en las últimas semanas. Uh-huh. Entonces nosotros cuando vamos a volantear por la zona hay respuesta, todo el mundo tiene presente la posibilidad del desalojo, porque además no es solamente para el que al de una casa que le dicen ay, tu casa tiene problemas de seguridad y a partir de ahí lo echan y le ofrecen unas miserias o irse a un hotel por un tiempito y después lo dejan en la calle. Se vive mucho, muy presente eso, pero además están la gente que tiene trabajos acá, ¿no? Talleres, claro. Las ventas los días de los partidos, y son estigmatizados muchos de ellos, aunque hay gente que está organizada y no está para grandes negocios, y eso desde luego no está bien, pero hay gente que vive de eso. Sí. Sí, sí, por eso este 28 de septiembre, que es el sábado que viene, ahí en la Plaza Solís de 14 a 18, están organizando el festival La Ribera Resiste contra los desalojos y la gentrificación. ¿Qué va a haber en la actividad? Perdón, no te escuché bien la pregunta. Nada, como que están organizando este festival contra los desalojos el próximo 28 de septiembre. ¿En qué va a consistir esa juntada? Ah. sí, va a haber un grupo de artistas, uh-huh. Básicamente de la zona, que van a tocar. Vamos a informar, vamos a tratar de que... haya conciencia de poder juntarse, ¿no? Para poder hacer frente a los desalojos, porque cuando pasa algo, la verdad, nuestra respuesta, no me refiero solamente a la asamblea, sino a los vecinos en general, es débil, porque no estamos organizados, o estamos organizados en muchísimos grupos, no se coincide, y no nos podemos, no hemos logrado oponernos a los despidos que han, los desalojos que han estado sucediendo, ¿no? Esa es una realidad. Entonces es una búsqueda de acercarnos, juntarnos y tratar de alterar esa relación de fuerzas que hasta el momento no está bien para nosotros. Entonces va a haber actividades musicales, informativas, va a haber un merendero, va a haber lugares para jugar a los chicos. Y estamos buscando, mira, aprovecho para pasarte el aviso, estamos buscando un abogado porque que pueda informar a la gente que si se podría acercar, que se conecte con nosotros, ¿no? Uh-huh. Especializado en esta cuestión de los desalojos, básicamente, que es lo que en este momento nos preocupa más. Alejandro, con todo esto que nos mencionabas de la situación de los desalojos, de quienes trabajan en el barrio, quienes tienen ahí también sus talleres, quienes viven del trabajo que sea, por ejemplo, durante los partidos en la Bombonera y demás, pensaba cuál es la importancia de que les vecines se organicen y conformen una asamblea barrial, sobre todo entendiendo que las asambleas barriales son una organización histórica, pero que tomó mucha fuerza en los últimos meses de cara a todo lo que viene sucediendo por parte del gobierno, ¿no? Claro, claro. Esto sube y baja, ¿viste? El nivel de indignación a veces por cansancio, hay cierta resignación, y baja, pero enseguida sube, porque la verdad este gobierno no deja de provocar eventos que te hacen subir la indignación, ¿no? Tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional, desde luego, ¿no? Sí, recién hablábamos de la situación de la salud pública, de la educación, y ahora nos metemos con esto de la vivienda. Digo, son todos derechos muy básicos, ¿no? Han querido barrer, o están queriendo barrer, 100 años de legislación laboral, 100 años de legislación social, muy imperfecta, muy, muy imperfecta, pero esto es como una reforma constitucional en express lo que ha sucedido, ¿no? Vamos en camino a un gobierno que día a día se transforma en más autoritario, que día a día vemos cómo se ha transformado cada vez hasta en menor noticias que a Palen, a jubilados, Gacén, a jubilados. Es terrible lo que está pasando y tan rápido, ¿no? Y es urgente dar una respuesta, porque estamos luchando por nuestra vida, porque esto va muy mal. Los que tenemos algunos años y ya vivimos en dictadura, sabemos lo que es eso. Sí, por ahí eso hablábamos, ¿no? De estas nuevas generaciones que por ahí no vivieron esa dictadura o vivieron situaciones represivas tan fuertes, pero lo que se nos está naturalizando es eso, la militarización, porque no tienen otra manera de gobernar. No tienen otra manera, porque vos fíjate que en las calles no están, no salen del teclado. Y los únicos que los defienden son los uniformados a sueldo. En las calles me refiero, ¿no? Sí. Las calles son nuestro principal territorio, ¿no? Para mí es lo principal. Personalmente yo pienso que se define en las calles, y por eso es necesario estar, ocupar la calle. Ocupar la calle es un acto político que hoy es más urgente que nunca. Totalmente. En la actividad del sábado va a estar Alto Guiso, Yuyo, Tango Queer, Electro Arrábal, Andrés y Paula, Guaira, Murga, Bombo y Platillo, y Elegancia, o sea, un montón de grupos artísticos. Sí, tenemos ocho números y la verdad tuvimos que cerrarlo porque siempre hay muchos voluntarios, ¿no? Ah, y también va a haber ferias, también va a haber una actividad de artística en los muros de la zona. Ajá. Van a venir unos cuantos artistas que van a tomar los muros, algunos muros de la zona, y van a dejar sus obras ahí. También anuncian que va a haber una colecta de alimentos no perecederos y elementos de limpieza para las familias desalojadas. Gracias por leerme el volante. Así es. Y para quienes nos estén escuchando, Ale, la Asamblea de la Boca, ¿qué día se reúne? ¿Tienen reuniones semanales, quincenales? Mira, en estos momentos tenemos reuniones semanales los lunes. ¿Y dónde la hacen? ¿En una plaza? Por momentos hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Estamos en este momento, digamos, en invierno y ahora que estamos saliendo, estábamos ocupando un lugar que se llama Barquero, que gentilmente nos ofrece sus instalaciones, pero queremos volver al aire libre, ¿no? Uh-huh. Ahora que el clima empieza a ayudar, yo creo que volveremos al aire libre. Pero nos reunimos los lunes, tenemos un grupo de WhatsApp que tiene varias comisiones en el cual se pueden acomodar cualquiera que quiera participar. Solicitamos, bueno, que se arrime todas las personas que puedan, que quieran. Es un día extraño porque también está el acto del gobierno del presidente en Parque Lezama, que no es tan lejos, pero bueno, pensamos que esa no la sabía. Sus exagerados aparatos de seguridad no llegarán hasta nuestra humilde placita. ¿Dónde queda la Plaza Solís? ¿Cómo? ¿Dónde queda la Plaza Solís? La Plaza Solís queda entre Ministro Green y Caboto, entre Suárez y... Bueno, el Ministro Green y Suárez. Sí, eso. Sí. Ale, no sabía esto de qué acto va a hacer Milei en Lezama. El señor presidente va a presentarse en un acto que pretende de masas en el Parque Lezama a las 7 de la tarde. O sea, va a haber seguridad hasta por las orejas. Sí. Sí, porque es un gobierno que ha decidido automilitarizarse muchísimo y tener un nivel de custodia policial desagradable. Van a ser el lanzamiento de la fuerza política como partido para las elecciones del año que viene. No te puedo creer. Sí. En un contexto muy duro, porque no está recibiendo tan buenas noticias y el humor social está empezando a claudicar, quizás un poco más lento de lo que esperamos algunos cuyo humor nunca estuvo en vilo, pero sí va a estar lanzando o relanzando una nueva estructuración de la fuerza política en vistas de las elecciones. Pensá que hablan de reelección ya. Sí, claro. No, es terrible. Y todavía tienen que llegar a diciembre y que nuestros humores, que la sociedad siga, la sociedad que lo ha acompañado por lo menos hasta acá, continúe en ese acompañamiento. Yo creo que hay algo que está ocurriendo de mucha gente, de muchos lugares, que lo ha votado y que está... No pensándolo, no tal vez analizándolo, sino viviendo ese desahucio que le ha proporcionado este gobierno. Y claro, la gente que lo votó, mucha de ella, sobre todo los estratos más populares, lo votó para estar mejor, no para estar peor. Y si hay algo en lo que todos podemos coincidir, la mayoría de la población, es que estamos peor, y mucho. Sí. Sí, totalmente. Por eso está bueno las distintas difusiones que están haciendo desde la Asamblea de la Boca. Dice, es importante pensarnos como comunidad. Los desalojos no son casos aislados, directa o indirectamente nos afecta a todos, porque también pasa eso, ¿no? Bueno, desalojan en tal dirección, desalojan, pero bueno, hay que pensarlo como algo más global, ¿no? Todos lo tienen presente. El problema de la vivienda es muy de mucho tiempo en La Boca. Entonces, todo el mundo que antes por ahí se sentía seguro ocupando un conventillo, ahora se siente inseguro porque en cualquier momento, aunque no haya dueño, te vienen y te echan con la excusa de estudios de seguridad. Lo están haciendo, Lo están haciendo. Y queremos tener una respuesta un poco mejor ante los próximos, que no dudamos que van a seguir sucediendo. Sí, porque ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad parecen mostrar señales de algo distinto. Recordamos la convocatoria que hiciste, si alguien conoce alguna abogada o algún abogado que pueda acompañar la lucha de estos vecinos y vecinas, se puede comunicar a través de nuestras redes sociales o directamente, no sé si tienen alguna red social de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Boca. Sí, tenemos tanto Instagram como Facebook, Asamblea de La Boca. Bien. Entonces... ahí les pueden buscar entonces si tienen algún dato o si son vecinos, vecinas del barrio y quieren empezar a participar de la asamblea. Claro, muchísimas gracias. Ale, te agradecemos mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo este Festival de la Ribera. Resiste contra los desalojos y la gentrificación. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por difundir esto. Y continuar difundiéndolo y el pedido del abogado. Muchísimas gracias y... que tengan un muy buen día. Igualmente. Pasaba Alejandro Pigüé, él integra la Asamblea de Autoconvocades de La Boca. Hacen un festival el próximo sábado 28 de septiembre de 14 a 18 en Plaza Solís. El de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud.

denunciaron ante las Naciones Unidas el ataque del gobierno nacional a las políticas de memoria. Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital y Memoria Abierta alertaron sobre las medidas que el gobierno de Javier Milei viene realizando contra las políticas de memoria, verdad y justicia. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias mantuvo una audiencia especial con organizaciones de derechos humanos de la Argentina para informarse sobre la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia en el país. También participó del encuentro virtual el relator especial sobre la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las Naciones Unidas, Bernard Duhaime. Horas antes de la audiencia, el mismo grupo de trabajo ofreció su diálogo interactivo, el espacio anual en el cual los estados pueden hacer comentarios y preguntar a los diferentes grupos del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, ningún representante del Estado argentino participó de esta instancia, fue lo que señalaron desde el CELS. El gobierno limita el acceso a pensiones por invalidez. Tras analizar una muestra que representa menos del 4% de las más de 330.000 pensiones por invalidez otorgadas en la región metropolitana, el gobierno nacional decidió cambiar y endurecer los requisitos para acceder a este derecho. Así lo establece el decreto 843, publicado ayer lunes en el Boletín Oficial. La justificación de la medida se basa en las supuestas inconsistencias alarmantes halladas sobre 10.900 presentaciones relevadas. La promesa es analizar el 100% del padrón. El decreto indica que la pensión no contributiva por invalidez laboral se encuentra sujeta a revisión y o auditoría médica y socioeconómica y podrá pedirse su revalidación según lo determine la autoridad competente. La decisión fue celebrada en redes sociales por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Stutzenegger. El sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del presupuesto de 2025. El nuevo decreto vuelve a exigir lo obvio respecto de este gasto, que la pensión por invalidez requiere invalidez, y que los beneficiarios no posean un vínculo laboral, dado que la pensión fue creada para quienes no pueden trabajar. El decreto genera un procedimiento para detectar y corregir las irregularidades. Con esta medida, el presidente Javier Milei da otro paso para construir un Estado más justo y austero, posteó Stutzenegger, mientras el mandatario se encuentra, Javier Milei se encuentra en el sexto viaje a Estados Unidos en menos de 10 meses de gestión. A partir de ahora, para acceder a una pensión por invalidez, no se podrá tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. Para personas naturalizadas, se exige una residencia mínima de 3 años. Para extranjeros, 10 años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener 3 años de residencia. Para obtener la pensión se analizará que la persona no posea bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia. Todo esto implementado con los criterios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos vamos a Córdoba, donde fue apagado el incendio en San Marcos Sierra, pero en varias otras localidades siguen en alerta. La provincia de Córdoba continúa en estado de alerta y preocupación por los focos de incendio en distintas zonas de la provincia, como Capilla del Monte y San Marcos Sierras, que hace 5 días combaten el fuego. El fin de semana se activó un nuevo foco en Calamuchita, próximo a la Cumbrecita, pero que ya fue contenido sin necesidad de evacuación. Además, crece el reclamo para que se declare la emergencia por estos incendios. Este domingo, vecinos y vecinas de Capilla del Monte y San Esteban se reunieron en la Ruta 38 para exigir la declaración que se compromete al envío de recursos para atacar el fuego, como aviones y helicópteros hidrantes. En San Marcos Sierras, una de las localidades más afectadas, se trabaja en conjunto entre las fuerzas policiales, bomberos, la municipalidad, brigadistas y la comunidad que se organiza para ayudar en lo que se pueda. Anoche la radio comunitaria Garabato estuvo recibiendo donaciones y realizando la logística junto a la Brigada Sacha para asistir tanto a bomberos como a brigadistas que pelean contra el fuego en distintas zonas. Frente a la falta de respuestas de los gobiernos nacionales y provinciales, se realizaron hoy por la tarde distintas movilizaciones para exigir la emergencia nacional. En la Ciudad de Buenos Aires habrá concentración frente a la Casa de la Provincia de Córdoba el día de hoy a las 17:30. La calle es Callao al 332. Una escuela de cocina sustentable para la comunidad travesti trans no binaria. La asociación civil Mochacelis lanzó una escuela de cocina sustentable. Lo hizo a través de la iniciativa global Like a Chef, que se estrena en Argentina. Por primera vez, este proyecto se dirige a la comunidad travesti trans y no binaria. Es muy importante este curso porque a través del conocimiento uno puede trabajar o formar su propio emprendimiento, que hoy en día es fundamental, compartió a presentes Evelyn Tuti Ojeda, de 56 años. Ella es egresada de la Mochacelis. Ahora será parte de la camada de estudiantes del curso que inicia el próximo viernes. La capacitación y la formación de 9 profesionales ayuda a que podamos transformar el mundo en el que queremos vivir. Esa idea se basa en que todos, todas, todes, después tengamos las mismas oportunidades. En este sentido, la financiación llega desde el exterior y nos parece valioso porque empiezan a involucrarse con nuestro trabajo. Es importantísimo, expresó Silveira, presidente de la Asociación Civil Mochacelis. Cuarenta y tres minutos pasan de las 10 de la mañana. En este martes, en la capital federal, la temperatura ya está bien alta, 18 grados 8. Se acerca a la máxima, que para el día de hoy está expuesta en 20 grados. La presión está un poquitito baja, no mucha, pero para las que somos de presión baja, un sobrecito de sal, un caramelo en la mochila nos puede acompañar. La humedad también está baja, nuestros delfines bien celestes. Y para más información de esta realidad oscura y cruel que vivimos, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero ahora sí, si empezamos a pedalear y despegamos del asfalto y nos vamos al mundo de las fantasías, detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la retó en inglés. Las comunidades ancestrales afirman que solo el imperio sabe de retos y enojos, pero por eso la manteca reacciona así. Están organizando encuentros en aymara, en quechua y en mapuzungún para que la manteca se abrace y se funda con la miel y todos estemos invitadas, invitades a tomar el té esta tarde. ¡Charco de arena! Aniquéase exoesqueleto. Eliminar el historial de navegación. híbridas, teletransportación, fosforescencia, electrolitos, punto de ebullición. Los reinos cúnticos, rizomas plásticos, telecomunicación, placeres cósmicos, fisuras térmicas, grietas en transformación. Rastros eróticos, biosfera autárquica, cálculos nítricos, hábitos típicos, tan arquetípicos, son polimórficos. Alucinógenos, en los estrógenos, números cuánticos, campos desérticos, en los transgénicos, son tan distópicos. Quiero saber cómo funcionan las cosas, si algo de esto se puede restaurar. Estoy mirando tan adentro que no me reconozco. Propongo eliminar el historial de navegación. Quiero saber cómo funcionan las cosas, si algo de esto se puede restaurar. Estoy mirando tan adentro que no me reconozco. Propongo eliminar el historial de navegación. Estoy mirando tan adentro que no me reconozco. Propongo eliminar el historial de navegación. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y sí, sí, sí, pasan 49 minutos de las 10 de la mañana y seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y esta musiquita me hace contarte que este fin de semana visité a mi padre y madre y, uh-huh. y vi a la nieta. La nieta hace lo mismo que Mirta. Sí, Pauli, es la heredera, porque Mirta tiene la noche y Juanita, la nieta, los almuerzos. ¡Claro! Ahí hay toda una novela y un tole-tole para desenredar, para saber por qué no es Marcela Tiner, más conocida como la hija de Mirta, la que heredó esa función y fue directo a su nieta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me acordaba de ustedes mientras miraba la tele y veía a la nieta de Mirta Legrand. Pero bueno, esta musiquita para nosotras es agenda, así que saquen papel y lápiz porque hay muchas actividades en la calle esta semana. Hay muchas actividades. ¿Tenés actividades para los próximos días? Porque yo ya tengo un poquito más para adelante. Sí, sí, sí. Yo tengo hoy mismo, que esta es muy importante, que hoy, martes 24, hay una concentración en la Casa de Córdoba, recién lo decíamos en las noticias, 17:30, al monte lo cuidamos entre todos, emergencia nacional ya. Es impresionante cómo se está incendiando la provincia de Córdoba. Entonces, eso, esta convocatoria hoy en Callao, 3-3-2, acá en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de la Provincia de Córdoba, se van a manifestar para que se haga algo, ¿no? Con esto de que ya sabemos que son los negocios inmobiliarios, que es esa autovía en Córdoba, pero es muy terrible la situación de los incendios allí. Recordemos, Pauli, como decías recién, que estos incendios no suelen ser accidentales, no es que hay un vidriecito roto y el rayo del sol prende fuego todo, ¿no? Sí. Son incendios que, o casualidad, después esos terrenos que quedan completamente quemados y deforestados, son para el negocio inmobiliario. Entonces es muy importante manifestarse y reclamar la actuación y la responsabilidad de tanto el gobierno nacional como el provincial de Córdoba de que solucionen esto y se hagan cargo de lo que está sucediendo. Sí, totalmente. Y también pienso en el bosque nativo, ese porcentaje tan mínimo que queda en Córdoba. Así que hoy, 17:30, ahí en la Casa de la Provincia de Córdoba, va a haber una concentración contra estos incendios. Tengo otra para hoy. Hoy, martes 24, a las 18 horas, en Moreno, 1699, esquina Solís, se va a presentar el mapa de los despidos del Estado Nacional. Esto lo organiza Ate la Violeta Granate y bueno, van a presentar este mapa, que también estamos hablando de esto, ¿no? De la cantidad de despidos y de este desguace del Estado que está sucediendo. Así es, me había quedado muteada cual senadora. Tengo ya actividades para el miércoles y después una muy especial aquí en Mendoza para el fin de semana. Si te parece, voy al miércoles. Dale. El miércoles en la Tribu Monstruo, al bar de nuestra querida casita con parlantes, allí en Lambaré 873, está el ciclo Ojo Monstruo, un ciclo de cine que ya hemos anunciado en otra oportunidad y que en este caso, a partir de las 8 de la noche, van a presentar La Favorita, que es una película que cuenta parte de la historia de la reina Ana de Inglaterra y un triángulo de poder, dolor y sexo sáfico. O sea, se viene intensita. Que además va a haber una invitada especial, va a estar Tati Español comentando y presentando esta película, así que ya saben, se caen a las 8 de la noche. Se piden la cervecita, el fernet, sopa paraguaya o tortilla y se disponen a ver La Favorita a cargo de Ojo Monstruo. Qué lindo que se extiendan las actividades de la Tribu Monstruo, que el miércoles haya cine aquí en esta casita con parlantes. Hoy también, lo decíamos al principio, hay una jornada de visibilización por salarios dignos y presupuesto universitario. Hay un abrazo en el Hospital de Clínicas que comenzó a las 10 de la mañana. El miércoles van a ir al Consejo Superior y el jueves, como todas las universidades de este país, va a haber un paro total de actividades. Esto lo organiza PUBA y ADUBA, que es la Universidad Nacional de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el Hospital de Clínicas, con la salud pública. Bueno, en fin, hay movilizaciones por todos lados. Sí, recordemos también que el abrazo del hospital se enmarca porque el Hospital de Clínicas es un hospital escuela que depende de la Universidad de Buenos Aires, donde además de contar con muchísimos y muchísimas profesionales, también se forman un montón de residentes. Uh-huh. Tenés para más adelante, porque si no también ya a partir del jueves y hasta el domingo inclusive, hay de todo en la Tribu Monstruo, pero quiero destacar especialmente lo que sucederá el domingo, que es el ciclo Plumíferas, que es un ciclo de poesía, que en esta oportunidad van a estar Feda Baeza, BBB Fischer, Paula Mafia y Luki Laputi. Y va a haber música especial de Violeta Castillo. Y esta actividad nos interesa particularmente, no solo porque ya hemos ido en otras ediciones de Plumífera, sino también porque es una alianza entre la Tribu Monstruo y nuestra queridísima librería autogestiva La Libre. Ahí está, nombrás a La Libre y me acordé de una actividad que hay este jueves que yo estaba penando porque no podía ir, pero resulta que el paro universitario va a hacer que me pueda acercar a La Libre ahí en el barrio de San Telmo, porque este jueves a las 18 horas en La Libre va a haber una conversación sobre ciencia ficción. Por ahí mañana vienen y lo cuentan al aire, pero justamente se va a estar analizando el tema medioambiental a partir de la novela de Alejandra Bruno, La hija del Delta. Así que ahí hay otra invitación para irse a la libre este jueves a las 6 de la tarde. Y hago la última invitación, Pauli, y es para este viernes, pero en Mendoza Ciudad. Es una obra que fui a ver hace un tiempo y creo que nunca en mi vida vi un espectáculo así. Es un unipersonal loquísimo, realmente increíble, la puesta en escenas, el juego de luces, el trabajo físico que hay en esta obra, que se llama La siesta del carnero y que se presenta nuevamente el 27 de septiembre a las 9:30 p.m. en el Teatro Julio Quintanilla. Las entradas se consiguen por entradaweb.com y es dirigida a un público mayor de 18 años porque contiene desnudos. La obra es una idea, dirección e interpretación de Sol Gorosterrazú y realmente es algo único, único, único y recomiendo muy fuertemente que vayan a verla. ¿Por cuántos territorios anduvimos, no? Sí, estuvo intenso hoy, pero creo que pudimos abarcar mucho de lo que resulta más que necesario, ¿no? Sí, porque en este territorio de la ciudad de Buenos Aires hablamos de educación pública, hablamos de salud pública, hablamos del derecho a la vivienda, ¿no? Mirá cómo solo en una ciudad podemos también hablar de toda la situación que atraviesa nuestro país. Ni hablar, y lo importante también es que hablamos de lucha y organización. Totalmente. Déjame mandarle, por si está escuchando, un abrazo enorme a nuestra compañera Vani, que se tiene que recuperar y que la vamos a extrañar mucho y esperemos acompañarla así con la radio, ¿no? Sí, esperemos estar haciéndole compañía, pronta recuperación para nuestra micha, para los radioparticipantes, tranquiles, está bien, solo se está cuidando, así que esperemos pronto tenerla de vuelta en la casita con parlantes. Ahí está, y le mando un abrazo a Ampi, que nos estaba escuchando y nos mandó saluditos en esta mañana primaveral. Nos vamos yendo, Pauli, y le vamos dando paso a la montaña y a toda la programación tribal. ¿Qué te parece? Me parece muy bien que agarremos nuestras cositas y empecemos a caminar con solcito hacia la montaña. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9:00 a.m. Mal, pero tampoco tanto.